¿También vosotros queréis marcharos? La pregunta del Maestro, del Mesías, a sus 12 apóstoles, después de tiempo de seguimiento. No se precisa cuánto tiempo, pero después de un tiempo, meses o años, les pregunta esto. ¿También vosotros queréis marcharos? La verdad es que una de las razones por las que yo tengo fe en las palabras de Jesús, en lo que enseña la Santa Iglesia Católica, es porque da explicación a lo que sucede en todo este mundo y en todo este universo. Y francamente, fuera de esa explicación, las demás explicaciones parciales, todas ellas, pues la verdad es que no me convencen. Y además son parciales, tratan de explicar esto, lo otro, pero la explicación de la Santa Madre Iglesia explica todo, todo el universo, toda la historia humana, todas las razones que hay detrás de mi historia personal, desde por qué está el universo a por qué yo he sufrido tal cosa, por qué en la historia se ha permitido que suceda tal desgracia, por qué hay diferencias entre unos seres humanos y otros, por qué un chico joven de 14 años morirá mañana sin apenas haber vivido, por qué el opresor parece que triunfa. Todo queda explicado en las palabras de Jesús. Y fuera de esas palabras hay explicaciones parciales, explicaciones que francamente pues no me convencen. Esto es algo que yo os digo personalmente. La visión del cristianismo es una cosmovisión en la que todo tiene sentido. Y fuera de ese orden divino, las cosas dejan de tener sentido. Ya no hay una razón para sufrir la injusticia, la desgracia, para explicar tantas cosas como vemos y suceden. Jesús escuchó la respuesta de Simón Pedro a la pregunta de si querían marcharse. Y la respuesta fue: Señor, ¿a quién vamos a acudir? Y eso es lo que yo os he dicho. La explicación de la Iglesia puede ser más dura o menos dura de aceptar, más fácil o menos fácil de creer, pero si no la aceptamos, ¿a quién vamos a acudir? El marxismo ha caído. La explicación que a tantos les satisfizo totalmente, hoy día es un ridículo. El ateísmo es el sinsentido de tantas cosas, etcétera, etcétera. ¿A quién vamos a acudir? Y después continúa Pedro. Tú tienes palabras de vida eterna. Las palabras de Jesús no solamente dan sentido a todo, sino que en medio de esa armonía, en medio de ese orden, obtenemos la vida eterna, la eternidad junto a Dios. Y sabemos que tú eres el santo consagrado por Dios. Que todos nosotros entendamos lo maravilloso que es creer, lo maravilloso que es aceptar la explicación del Creador de todo acerca de su universo, acerca de nuestra misma vida, el porqué de cada cosa, y que al aceptarlo, por lo tanto, veamos la maravillosa armonía y orden que Él ha puesto en todas las cosas.